Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz 27 de enero de 2020. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos con las informaciones. Dance abre inscripciones para taller de danza integral. Museo de los Llanos se une a la celebración de la Semana del Cine con proyección de varias películas. Karel García y los demás emprenden gira nacional con Trova Cubana. Presidente Maduro expresa solidaridad al pueblo de Estados Unidos por fallecimiento de Kobe Bryant. Elecciones de la Asamblea Nacional permitirán rescatar el orden del Parlamento. Segunda jornada de carnetización del PSUV concluye con éxito. Partido Comunista de China discute medidas para frenar coronavirus. Cultura al Día. Cultura al Día. Esa la Estancia abrió las inscripciones al taller de danza integral que se realizará en la sede del espacio cultural ubicado en la capital venezolana. Las personas desde los 8 a 20 años podrán participar en la jornada. El taller se llevará a cabo los días martes, miércoles, jueves y sábado desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Los interesados deben presentar en la Unidad de Acompañamiento y Gestión Comunitaria de PDVSA la estancia en su sede de Altamira los siguientes requisitos: partida de nacimiento, fotocopia de la cédula y una foto tipo carnet. Somos cultura. Somos cultura. Este miércoles 29 a las 10 y media de la mañana, en el Museo de las Ciencias ubicado en Bellas Artes, se exhibirá un cortometraje infantil sobre los efectos perjudiciales que tiene la contaminación ambiental. La actividad posee entrada libre. Asiste. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. El Museo de los Llanos y el Gabinete de Cultura del Estado Barinas, en el marco de la celebración de la Semana del Cine Nacional, proyectará en el Salón José León Tapia las películas El Manzano Azul y Misión H2O, los días 28 y 29 de enero a las 10 de la mañana respectivamente. Nailet Sierra, asistente ejecutiva en dirección del Museo de los Llanos, informó que estas proyecciones se hacen para darle promoción al cine nacional. Por eso se invitó a un grupo de niñas y niños de la Escuela Independencia a disfrutar de las proyecciones. Se abre la gira en la Patana de Altamira, Celar. Ahí es a las 7 de la noche la cita. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Hasta el 31 de enero, los artistas cubanos Karel García junto a la banda Los Demás realizarán una gira en Venezuela, en la que harán un concierto especial en el Teatro Nacional de Caracas el 30 de enero. Así lo dio a conocer en entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM el músico y trovador Karel García. Se abre la gira en la Patana de Altamira, Celar. Ahí es a las 7 de la noche la cita. Vamos a empezar por ahí. Luego el día 24 nos vamos a Mérida. Vamos a estar en Mérida el 24 y el 25. Y entonces el 26 vamos a Barinas. Donde vamos a tocar el 27, ¿no? El 28 vamos a estar en Barinas. Y el día 30 estamos aquí en el Teatro Nacional de Caracas, que estamos haciendo hincapié en promocionar ese concierto, porque bueno, de alguna manera es un orgullo tocar en un lugar de tanta solera, ¿no? Y tanto prestigio para la cultura, y queremos que esté lleno el lugar. Entonces insistimos en que ahí a las 4 de la tarde, el día 30, jueves 30, esté la mayor cantidad de público posible, estén todos invitados. El jugador retirado de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, falleció este domingo en un accidente en helicóptero en Calabasas, California. En ese sentido, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, expresó su solidaridad al pueblo estadounidense que lamenta la partida física del gigante del deporte. Extraordinario jugador que será recordado por siempre como una gran leyenda del baloncesto mundial. Hasta siempre, campeón, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro en Twitter. Nacionales. El pasado sábado 25 de enero se llevó a cabo la segunda jornada de carnetización del PSUV, impulsada por la Tolda Roja en Venezuela. En ese marco, el vicepresidente territorial del PSUV, Omar Prieto, informó que los días 18 y 19 de enero en el Zulia se realizaron un total de 13.230 inscripciones, mientras que el pasado sábado se inscribieron y carnetizaron 10.232 personas. Del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Estado y por supuesto de la ciudad de Maracaibo. Desde acá enviar el mensaje a los zulianos y a las zulianas que no se han acercado, que no han venido. Bueno, esto está activado y ha sido muy rápida la inscripción. Es importante que se acerquen para que vean. En el caso del Estado Zulia, la semana pasada, 18 y 19, tuvimos la oportunidad, con algunas interrupciones que tuvimos, de inscribir, carnetizar 13.230 camaradas. Y apenas ayer, es importante esta relación, apenas ayer, 25, inscribimos, carnetizamos 10.232 camaradas. Y por las proyecciones que estamos observando el día de hoy, vamos a obtener un récord importante en la movilización. ¿De quién ha sido el protagonismo? Del pueblo. ¿De quién ha sido el protagonismo? Del partido. Incluso los aliados, muchos de ellos acompañándonos para que el glorioso Partido Socialista de Venezuela se siga fortaleciendo. Somos periodismo. Somos cultura. El integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, Ramón Lobo, afirmó este domingo que participar en las elecciones parlamentarias de este año permitirá rescatar el orden constitucional del órgano legislativo. Igualmente, expresó que la elección de diputados también permitirá que el pueblo se exprese, así como normalizar el trabajo entre el poder legislativo con los demás poderes para lograr fines esenciales del Estado. Finalmente, el dirigente socialista Ramón Lobo manifestó que la Tolda Roja tiene todo listo de cara a las elecciones parlamentarias, activados para abordar el proceso electoral que se desarrollará en el momento en que lo decida el Consejo Nacional Electoral. Países del Alba. El Comité Central del Partido Comunista de China discutió las medidas que tomará para frenar el brote de coronavirus, que ha provocado 56 muertos. A continuación, un reporte cortesía de Telesur. Qiang encabezó una reunión con el Comité Central del Partido Comunista Chino para tratar sobre las medidas de prevención y control del coronavirus. El premier Li exigió a las autoridades pertinentes medidas científicas efectivas para frenar la creciente epidemia que ha causado ya 56 muertes. Exigencias que fueron sugeridas por el presidente Xi Jinping el sábado. El primer ministro chino explicó que el gobierno dispondrá de los recursos necesarios con trabajadores, médicos, así como también la dotación de trajes de protección y máscaras protectoras para frenar el coronavirus. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al día, desarrollado por el Departamento de Prensa.